La siguiente presentación es de Rosina Laguzzi, que es cómo valoramos la adherencia. La adherencia también es otro factor importante a valorar y nosotros muchas veces en la consulta le preguntamos, ¿adhiere o no adhiere? Y es una percepción totalmente subjetiva, me parece que sí, me parece que no, a otro le parece que esté. Y con estos cuestionarios, la verdad que hemos logrado entender un poco más por qué es la adherencia, cómo es la adherencia, si es buena, si es mala, pero además, ¿cuáles son los factores que influyen en la adherencia? Gracias. Bueno, buenos días para todos. Yo voy a hablar un poco del TAI, es el test de adhesión a los inhaladores. El TAI está dirigido a los pacientes con asma. Fue creado en realidad por un grupo de investigadores del programa de asma de la CEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y en realidad lo que hace es identificar rápidamente los pacientes con una pobre adhesión a los inhaladores. Los objetivos del cuestionario son identificar al paciente que tiene una baja adhesión, establecer la intensidad de esa adhesión, una buena adhesión, intermedia o mala adhesión. Y también nos ayuda un poco a orientar sobre el tipo o patrón de incumplimiento que tiene ese paciente. Esto lo vamos a ver después, que son tres patrones. El errático, el deliberado y el inconsciente. Es un cuestionario que es muy sencillo, es fiable, está validado. Con otras ventajas, tiene bajo costo. Nosotros lo podemos descargar gratuitamente de la página del TAI y no requiere mucho tiempo para su administración. Toma entre 3 a 5 minutos y esto es así, real, porque lo estamos utilizando en la policlínica de asma y no toma más de 3 minutos. Es un cuestionario que es autoadministrado, nosotros se lo damos al paciente, el paciente lo lee y lo contesta. ¿Por qué se hizo el TAI? Bueno, primero que nada, porque como estábamos hablando, la adhesión del paciente a su tratamiento es un factor fundamental, o sea, sumamente importante para alcanzar y para mantener el control de la enfermedad. Y una baja adhesión a los inhaladores se asocia a un aumento de la morbimortalidad. Lo que pasa muchas veces es que en la anamnesis, como decía Marta, con una simple anamnesis nosotros le preguntamos al paciente si lo usa o no lo usa, nos dice que sí, nos quedamos contentos con que lo usa y en realidad si indagamos un poquito más vemos o que no se lo hace bien o que tiene una mala técnica o que se hace menos inhalaciones de las que se le prescribió. Por eso se recomienda fuertemente usar este tipo de cuestionarios que están validados para como en la práctica clínica. Si recordamos un poquito el ciclo de manejo del asma basado en el control, vemos que es un ciclo continuo entre la evaluación, el ajuste de tratamiento y de la revisión de la respuesta. Dentro de la evaluación tenemos el diagnóstico, el control de los síntomas, el control de factores de riesgo y la evaluación de su medicación. Por eso es tan importante como la medicación en sí misma, el evaluar cómo se la hace. O sea, nosotros podemos darle al paciente el mejor inhalador que tengamos, pero si no lo evaluamos cada consulta, cómo se lo hace, la técnica, si adhiere o no, no sirve de nada. Bueno, el TAI en realidad está formado por 10 preguntas. Son 10 ítems que permite identificar al paciente con poca adhesión y la intensidad de la adhesión. O sea, el paciente tiene 10 preguntas para contestar. Al final del test hay dos preguntas más, que es el TAI 12, que esas preguntas, esas últimas dos preguntas las contestamos nosotros. Son dos preguntas dirigidas al profesional que lo atiende y ayuda a orientar sobre el tipo o patrón de incumplimiento. Ahí hay una foto de cómo es el cuestionario. Ven que está en dos colores, de la 1 a la 5 de un color y de la 6 a la 10 de otro color, porque en realidad las primeras 5 preguntas van dirigidas a un tipo o patrón de incumplimiento y las últimas preguntas a otro patrón. Bueno, está formado por 10 preguntas, como dije, el paciente la lee y las contesta, es autoadministrado y el puntaje va, cada pregunta va de 1 a la 5. ¿Tá? El 1 es el peor cumplimiento que tiene y el 5 es el mejor. O sea que en cada pregunta puede tener máximo 5 puntos. El test total, el mínimo que puede tener es 10 y el máximo 50. Cuando se le agrega las dos preguntas que contestamos nosotros, ahí se puede agregar 2 puntos más por pregunta, o sea que el máximo sería de 54 puntos. Vamos a ver un poco pregunta a pregunta del cuestionario. La pregunta número 1 dice, en los últimos 7 días, ¿Cuántas veces olvidó tomar sus inhaladores? Y ahí tiene las 5 respuestas que van desde siempre hasta nunca. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Se olvida de tomar los inhaladores, también lo mismo, de siempre a nunca. Cuando se encuentra bien de su enfermedad, deja de tomar los inhaladores. Cuando está de vacaciones o un fin de semana, deja de tomar los inhaladores. Y cuando está nervioso o triste, deja de tomar los inhaladores. Estas preguntas, de la 1 a la 5, en realidad, nosotros hacemos las preguntas, si el paciente tiene un puntaje en estas 5 preguntas menor a 25 puntos, tiene un tipo o patrón de incumplimiento errático. ¿Qué significa esto? Que el paciente olvida tomar la medicación. No es por otra cosa, es porque se olvida. Continuamos. La 6ª. Deja de tomar los inhaladores por miedo a posibles efectos secundarios. Los deja porque considera que son de poca ayuda para tratar su enfermedad. Toma menos inhaladores de los que el médico le prescribió. Los deja de tomar porque considera que interfieren con su vida cotidiana o su actividad laboral. Y los deja de tomar porque tiene dificultad para pagarlos. Estas preguntas de las 6 a la 10, también lo mismo. Sumamos el puntaje y si obtiene menos de 25 puntos, tiene un patrón o tipo de incumplimiento deliberado. ¿Qué significa esto? Que el paciente no cumple la medicación porque decide no hacerlo. ¿Tá? O sea, él elige no tomarlo. Algo importante también a tener en cuenta, que el paciente no se encasilla solo en uno. Puede tener más de un patrón de incumplimiento. O sea, por ejemplo, un paciente puede ser errático. Si de la primera a la quinta pregunta tiene menos de 25, es errático. Pero también, si tiene menos puntaje en las otras preguntas, puede ser deliberado. Puede ser que algunos días él elija no tomarla y otro día se olvide. Entonces vemos, puntaje total 50 puntos, eso es una buena adhesión. Si tiene un puntaje menor o igual a 45, es que tiene una mala adhesión, y el puntaje que queda entre medio, de 46 a 49, tiene una adhesión intermedia. Así que de la primera a la 5, menor a 25 puntos es un incumplimiento errático. De la 6ª a la 10ª, menor a 25 puntos es un incumplimiento deliberado. Y las últimas 2 preguntas, si tienen menos de 4 puntos, es un incumplimiento inconsciente. Esas 2 preguntas son las preguntas que completamos nosotros, la 11 y la 12. ¿Tá? El paciente en realidad se define como el paciente que no toma la medicación porque desconoce la pauta, desconoce cómo tiene que hacerla o tiene una mala técnica inhalatoria. La pregunta 11 dice, ¿conoce o recuerda el paciente la pauta? Y sí o no. Y la última pregunta es sobre la técnica inhalatoria, ¿con errores o sin errores? Bueno, y recordar esto siempre, la importancia de que la técnica correcta garantiza el éxito del tratamiento. Y bueno, se puede descargar, tiene un acceso gratuito, lo pueden descargar del celular, tytest.com, y lo recomiendo que lo hagan a sus pacientes. Muchas gracias.